Por todita en la república, desde chavalo, me gusta andar solo, tengo una mente bien bélica, yo soy un vago y de los malos, ando patrullando por todita en la república, desde chavalo, me gusta andar solo, tengo una mente bien bélica, yo soy un vago y a mí no me gustó la escuela, me les pelé, pero pa' hacer billete verde, me gustan los de 100 y los de 20, ahorita mi corte da, las armas son mis juguetes, a chilazo no me importa lo que diga la gente, guacha, la vida me la vivo bien de cacha, con dinero baila el perro y también bailan las muchachas, que me miro malandro porque me he visto guango, yo soy Luis Ángel Peña y Simón ando jalando, qué tranza, yo no estoy fijo en ninguna plaza, especial pa' las misiones, levantones pa' mi raza, les paso por enfrente a los putos del gobierno, yo les meto un fierrazo al puto que se quede viendo, belicoso, las tachas son de oro en mi 38, zumbando la maraca en mi carrito Charger rojo, ya tengo escuela y a nadie me le agüito, desde Laredo ando zumbando hasta Jalisco, Mexicali, la zumbo como persona normal, es lo que me pide el mando, me sé aventar los jales, ser un sicario, al chilazo es cosa seria, soy de pocos amigos, me conocen como el Peña. Ando patrullando por todita en la república, desde chavalo, me gusta andar solo, tengo una mente bien bélica, yo soy un vago y de los malos, ando patrullando por todita en la república, desde chavalo, me gusta andar solo, tengo una mente bien bélica, yo soy un vago y de los malos. También hay en San Luis, la zumbé bien aracloso, ando solo, la rifo siempre pilas y fibroso, tengo mi 38, pero de las cromadas, donde sea que me muevo, siempre la traigo fajada en la cintura, me miras patrullando en una dura, camuflaje pixeleado, mi cuernito y fornitura, nací pa' ser cabrón, bien felón y sin duda, si salgo pa' la calle me acompaña mi San Judas. Ya son varios topones, pero aquí ando otra vez, aquel día no se olvida, mi convito se me fue, uno le dicen el Puma, el Morro y el 10, aquí los llevo en la mente y siempre los llevaré, nadie me dio la mano, yo solo hice mis bienes, ahí te pongo la marca, aquí puro CDN, seguimos al vergazo, vato ya te la sabes, hasta San Antonio, saludos pa'l güero Chávez. Ando patrullando por todita en la república, desde chavalo, me gusta andar solo, tengo una mente bien bélica, yo soy un vago y de los malos. Ando patrullando por todita en la república, desde chavalo, me gusta andar solo, tengo una mente bien bélica, yo soy un vago y de los malos. Y ahí quedó, de parte del comando exclusivo, para avisar.